pasar, pero no lo sé. ¿Cuántas veces tenemos que creer? Y amor, amor, amor, sin embargo tú te alejabas. No sé qué quién eres tú. ¿Será, será, será que no naciste para amar? ¿Será, será, será que sola te quedarás? ¿Será, será, será que no naciste para amar? ¿Será, será, será que sola te quedarás? Con Eduardo 3000 y su grupo. Tenemos que creer. Y amor, amor, amor, sin embargo tú te alejabas. No sé qué quién eres tú. ¿Será, será, será que no naciste para amar? ¿Será, será, será que sola te quedarás? ¿Será, será, será que no naciste para amar? ¿Será, será, será que sola te quedarás? América del Sur.